Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día lunes 25 de junio del año 2018 y continuamos con nuestra programación. Tenemos para usted una emisión más de la revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Revisteros, ellas y ellos que no están viendo el mundial, qué bueno, porque no son horas de ponerse a ver el fútbol. Ya después veremos las repeticiones. Además, hoy no hay así como grandes partidos. Bueno, juega España, pero ya más tardecito. Bueno, pues, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Ojalá que hayan tenido un buen fin de semana. Quienes gustan del fútbol, pues muy contentos por el triunfo de México. Y preocupados también porque todavía no se asegura el boleto a la siguiente ronda, que será hasta el próximo miércoles, pero está bien, así tendrá desde luego más interés. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Desde aquí los saludamos con mucho gusto. Unos aguaceros que hemos estado teniendo bien sabrosos, vespertinos, ¿eh? El de ayer también estuvo muy fuerte. Creo que este es un mes de mucha lluvia, a pesar de que, según los pronósticos, iba a haber menos lluvia esta temporada. Pero, de todos modos, julio es el mes en que baja un poquito y luego se incrementa nuevamente en agosto y septiembre. Ya con los huracanes y todo esto. Por lo pronto, pues todo tranquilo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, saludándolos Andrés de Jesús Reyes Chuchín con su consola de audio y buscando la música para esta mañana. Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana que de una u otra manera nos echa una manita, como Enrique Reyes, como Aldo, como Antulio, como Marisol y demás jóvenes maravilla que tenemos aquí en la radio universitaria. Y desde luego nuestros compañeros técnicos administrativos manuales, nuestras compañeras secretarias, Ceci, Bertita, en fin, todos listos bajo la coordinación de Ernesto Colinotti, con el saludo de Raciel Martínez, nuestro coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fernando González, de los primeros tuitrevisteros que se manifiestan. Buenos días, Mr. Little Charles. Ah, Little por joven, ¿verdad? Buenos días, revisteros. Estupendo inicio de semana. Veremos qué pasa el miércoles. Veremos qué pasa. ¿Y ustedes qué dijeron? Ya no va a haber el miércoles revista, ¿verdad? Pues sí, va a haber revista. Porque no a todo mundo le gusta el fútbol y sería... Pues sí tenía, lo pensamos, ¿eh? Porque el partido es a las 9 y desde las 8 pues empieza todo el jelengue de la previa y todo esto. Pero bueno, pues es un día laborable, pues todo el mundo se tiene que preparar para ir a trabajar. Y nosotros vamos a acompañarles a las personas que... van a estar en esos menesteres con un ojo al gato y otro al garabato, desde luego. Pero corrimos con suerte porque el miércoles entra el Café de los Prodigios y luego música. Así que sí podremos ver la primera media hora del fútbol. Y y bueno, entonces aquí estaremos para quien lleve gusto de escucharnos. Pues el partido empieza hasta las 9, a las 9 en punto, ¿eh? Así que pues ya están avisados y va a haber revista. Bueno, qué emoción, ¿eh? Creo que más que el triunfo, que de todos modos supo muy sabroso, fue la manera como se cantó el himno. Fue una cosa impresionante, porque casi todo el estadio pues era de mexicanos, eran como 30,000. Y normalmente cuando empieza el himno y lo empiezan a cantar, uno empieza antes y otro empieza después y se hace así como un contrapunto y una cosa rara, ¿no? Pero en este caso fue como un coro ensayado porque todos lo cantaron al mismo tiempo, entonces fue una cosa impresionante. Los jugadores, bueno, si uno en la televisión estaba conmovido y se te hace un nudo en la garganta y te sale el nacionalismo y el mexicano que llevas dentro, ahora sí orgulloso de serlo y demás, imagínense la gente que estaba allá en el estadio. Los jugadores, el Chicharito entre ellos, se les salieron las lágrimas a la hora de estar cantando el himno. Es que fue una cosa de veras impresionante. Para nosotros es lo más importante, pero comparable quizá con el de Chile. El de Chile también te da escalofrío porque Chile empieza como con música y de repente paran la música y todos cantan a capela. Todos cantan a capela su himno, también de una manera muy emotiva, ¿no? Con mucha pasión. Y los jugadores de Islandia... Ese no es el himno, pero ellos tienen un ritual, yo supongo que muy antiguo, en donde hacen una serie de evoluciones los jugadores, pero conjuntamente con los aficionados, con sus aficionados de Islandia. Y absurdamente la FIFA prohibió esa ceremonia que tienen ellos, ¿no? Quién sabe por qué. Ya ven que así son los de la FIFA. Pero bueno... Ya no se gritó el famoso que ha causado mucha polémica, unos a favor, otros en contra, pero ya el público se está dando cuenta que es mejor llevársela tranquila en un país donde no conocemos las leyes y donde ha habido amenazas incluso de sacar a los aficionados del estadio, ¿no? Sea o no homofóbico, o sea sinónimo de güey, o lo utilizamos tanto que no, con connotaciones que no tienen que ver con la homofobia. De todos modos, si ya nos dijeron que no, bueno, ¿por qué lo seguimos haciendo? Podemos hacerlo de otra manera. Digo, ya, pues ya qué, ¿no? Entonces, por ahí también estuvo bien. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. Por lo pronto, pues sigue la fiebre futbolera a todas horas, los partidos en la mañana y todos los análisis a partir del mediodía y en la tarde y en la noche y a todas horas. Y ya vienen las elecciones también. Ya vienen las elecciones el próximo domingo. Esperemos que todo mundo salga a votar temprano. Digo, todo mundo recomienda esto, ¿no? No está de más que lo hagamos también. Vamos a salir temprano. ¿Por qué tenemos que esperar hasta las 12 o a la hora del partido para salir a votarlo? No tiene sentido. A las 8 abren las casillas. A las 8 estamos, 8 y media estamos fuera. Y ya, tranquilamente, ¿no? Bueno, pues ojalá que así sea. Vecinos, necesitamos compartir la siguiente información. Es necesario que la población vaya el día de las votaciones con su crayón, ya que los lápices que está dando el INE se borran y ellos lo reconocen. Seré presidente de casilla por parte del INE y el día de ayer ya me dieron toda la papelería de la casilla, violando los artículos, ya que se deben de entregar 72 horas antes. Probé los lápices y efectivamente se borran, así que hay que hacer propaganda para que la población lleve sus plumones o crayones. Por favor, corran la voz. Dice Héctor Campos, los partidos de la selección sí me gustan, sobre todo si ganamos. Ah, pues sí. ¿A qué, don Héctor? Saludos, mi querido Héctor. Y Germán Mellinghausen, como todos los lunes, con esa pluma tan inteligente, ¿no?, que tiene y que la pone al servicio de los lectores de La Jornada, habla de algo que no se da ahora como una novedad, sino a lo mejor que se incrementa, ¿no? Esos lunes, después del fin de semana, después de los partidos de fútbol, de las visitas a los compadres, del Día del Padre, de esto y del otro, entonces se imagina uno estas escenas recurrentes de alguien que abre un ojo en la mañana de lunes y dice, ¡chin, estoy bien crudo! Uy, y a sufrir. ¡Qué aturdimiento, qué bruto! Nos habían bombardeado, gaseado, rafagueado, embarrado, salpicado, escupido, gritado, payaseado, halagado y criminalizado tanto que nos alivió que todo hubiera pasado. Enfrentábamos la cruda y lo que le sigue. La mayoría ni pijama nos alcanzamos a poner la noche anterior. Y el síntoma más compartido a la hora de intercambiar impresiones matinales era ese agudo clavazón de una moneda de canto en cada 100. ¡Ay! Tratando de taladrarnos el cráneo. Y la luz, ¡cuánta! ¡Puta, pédense, oye! ¡Chula! ¡Baja las persianas, please! Mi reino por un rato más de penumbra. Acostumbrábase al fin de la noche a regresar del sueño despiadado que durmió con nosotros in extremis después del clímax de una temporada en el carajo que ni Rambo, cosa de cada quien lo que se meta. Medicamentos, expreso doble, su remedio de elección o adicción, o un trago de fuerte, ¿no?, para animarse a despertar, lo que cada quien utilice para mitigar la cruda. Los afortunados que en sus tomas recibieron agua corriente se entregaron a la purificación de la regadera. Los más, con limitada accesibilidad al precioso líquido, apenas echaron un chorro al rostro y quizás al cuero cabelludo. Los dientes, ese sí nos los lavamos todos. Creo que nunca hubo una humanidad más unánime en esa urgencia de higiene bucal. Nadie remoloneó ni lo pospuso. Y es que la dentadura y el paladar a todos nos... ¡ay! Sabía a óxido, ácido, carroña. La saliva espesa de colores indescriptibles. Tuvimos que enjuagarla. La lengua la sentíamos como un zacate seco, con vida propia. Y entre los dientes se aferraban restos y, bueno, a los que se habían salvado de sufrir cefalea, les tocó dolor de muelas, que es más de lo mismo, pero peor. Refrescados al fin, uno por uno salimos de casa. Colocados en algo, necesariamente artificial, pues esa mañana nos encontrábamos en bancarrota de hormonas, feromonas, electrolitos y mediadores químicos, e intentábamos restablecer las sinapsis básicas para la razón, los reflejos vitales, la percepción consciente y con ella la capacidad de autoengaño, sin la cual no toleraríamos la intemperie que nos aguardaba atrás de la puerta. Todavía con vestigios de ebriedad, por entusiasmo, o por odio, o ardor, o codicia, o esperanza, vanidad, o desprecio racial, ideológico, religioso, clasista, económico y social, nos comenzamos a tropezar con piedras y varillas torcidas que nos estorbaban la marcha por las calles. ¿Qué pasó? Nos preguntábamos. Que vengan los profesores, que nos expliquen, que salgan de sus madrigueras y de la caja del televisor los caciques culturales a cargo del rebaño y admitan que no entendieron ni pío. Las pirámides derruidas, los acueductos desviados, los puentes colapsados. Se encharcó donde no debía, las avenidas y los callejones hechos un lío o un desierto a causa de los líos y del caos. Cadáveres de ayer, escombros, botellas rotas, bolsas de plástico en cantidades alarmantes. Por donde antes se filtraban la información y las mentiras, ahora se fugaban gases y derrames pestilentes. Los vientos revoloteaban libres y encontrados. Los agricultores y los pepenadores parecían en condiciones de alimentarse mejor que los demás. La gente empezó a comer de su propia basura y, a su modo, lo disfrutaba. Unos a otros nos comenzamos a echar la culpa de esto y de lo otro, de todo, como si el desprecio que nos veníamos dispensando mutuamente no fuera suficiente ridículo. La saliva, como el agua, había caído en poder de acaparadores profesionales dedicados a la labia. Con la boca reseca pugnábamos por remover ladrillos y brasas o expulgábamos archivos y bases de datos sin quitarnos los lentes oscuros porque el sol blanco como una página de papel vacía nos taladraba la retina. ¿Cómo seguía la polvareda? Nos costaba ver claro el alivio. No es sino hasta que alzo los ojos y me arranco las lagañas que sobre los valles y el horizonte la mañana se evapora, trepa los cerros, lo viste de blanco y los enamora. ¡Ay, Germán Bellinghausen! ¿Cómo nos hace más llevaderos los lunes? Bueno, muy bien. Héctor Campos sugiere evitar el grito. No es ofensivo, es para nosotros, como las evoluciones de los islandeses. Pues antes de que pase algo con la FIFA, pues mejor ya lo evitamos, ¿no? Y damos una demostración, como lo han estado dando algunos de los, o muchos de los mexicanos, que en un principio empezamos empezaron a hacer tropelías, porque la verdad es que fueron muy poquitos, pero de todos modos se magnifica, ¿no? Que hayan grafiteado ahí, hombre, en la Plaza Roja, qué bárbaros, pero además qué valentía, entre comillas, porque pues las leyes allá no las conocemos, ¿no? O el haber quemado una bandera de Alemania, que fue una cosa de muy mal gusto, o en fin, varias cosas, ¿no? Por ahí acusaron de robo a dos mexicanos, pero ahora están copiando lo bueno. Nos comentan que los japoneses, que terminando su primer partido, se subieron a las gradas, no los jugadores creo, sino los aficionados desde luego, con bolsitas de plástico para recoger la basura que ellos mismos habían tirado en el partido. Fíjate nada más qué cosa, qué educación, ¿no? Y los mexicanos pues ya empezaron con esa práctica también, ya no hubo el famoso grito. Por lo menos estos que están ahorita ahí ya se están comportando, ya entendieron que es mejor así. Lo que también estaba platicando enorme abrazo a la revista, no sé cuál es su fuente, pero mi mamá decía que los dos himnos nacionales considerados los más hermosos son la Marsellesa y el himno nacional mexicano. Eso es lo que dicen, pero bueno, cada quien dirá que el suyo, ¿no? Pero es la manera de cantarlo, yo nunca lo había oído así como esta vez. Y el de Chile es como para, de veras que se le enchina a uno el cuerpo, el como dicen, se le pone la carne de gallina. Y lo de los islandeses es padrísimo también. Ah, lo que les decía es que tienen problemas ahora los mexicanos, porque todavía no sabemos si vamos a pasar a la siguiente ronda. Esperemos que sí. Todavía no sabemos si en primer lugar o en segundo lugar. Como todos los pronósticos apuntaban a que el primer lugar iba a ser de Alemania, los mexicanos compraron, fíjate, compraron boletos para el segundo partido, que es en determinado estadio, en tal X lugar. Ya tienen boletos, tienen seguramente hasta reservaciones de avión de donde se encontraban para ir a ese otro partido en donde pasaríamos en segundo lugar, porque no es el mismo estadio de donde jugarán o jugaríamos o jugaremos en caso de pasar en primer lugar. Entonces, se van a ver en ese problema. Digo, no es un problema nuestro, pero es un problema de tanta gente que con mucho esfuerzo, muchos de ellos, porque no todos son ricos, sino que se endeudaron por uno o dos años, a 50 meses sin intereses. Pero entonces, ¿qué van a hacer? Porque si pasa en primer lugar México, como todos esperamos, pues se van a ver en un problema, porque van a tener que hacer trueque con los boletos o tener que comprar boletos nuevos y a ver quién les quiere comprar los del otro, que seguramente así va a ser, porque como es el mismo grupo, entonces sí se puede hacer un trueque. Por ejemplo, Alemania, que pensaba, digamos hipotéticamente, que México pasa en primero, que Alemania pensaba que iba a pasar en primero, los alemanes al contrario compraron boletos para el partido que le corresponde al primer lugar. Si esto no sucediera, entonces sería un trueque ahí bien padre entre alemanes y mexicanos, ¿no? Sería curioso. En fin, ya eso, ya ese ya no es nuestro problema. Bueno, son las 8 con casi la media. Y vamos al primer espacio musical que ya tiene listo el maestro Chuchín. Solamente espero su señal. Ahí está la señal. Vamos y regresamos a la revista. contra el mal humor, la revista. Continuamos. Preludio para Te Deum de Carpentier. Bueno, pues son las 8:32. Abundando sobre el mismo tema, o de manera paralela, Ernesto Huerta escribe en El Milenio que la ola de muestras machistas y homofóbicas por parte de aficionados latinoamericanos en el Mundial de Rusia ha sido condenada no solo por la FIFA, que multó a la federación por el famoso grito, ¿no?, sino también por organismos internacionales como el Ministerio de Turismo brasileño. Recordemos que hace 4 años fue el Mundial en Brasil, y la Cancillería colombiana. Sin embargo, un sector de la sociedad defiende todavía con ahínco estas prácticas, al considerarlas simplemente festivas y parte de nuestra identidad cultural, lo cual me parece que tiene mucho de cierto, porque si no sería como condenar también toda la bola de groserías que se le dice a un árbitro, o a los mismos jugadores cuando fallan una jugada. En fin, el estadio es un ámbito catártico en donde a lo mejor sale lo peor de nosotros, pero bueno, así es, ni modo. A lo mejor es necesario sacar todo eso, ¿no? ¿Qué mal? Bueno, pues sí, pero pues así es. No se puede regular. Te puedo decir que por comprar tu boleto, yo no estoy de acuerdo en que tengas derecho de mentarme la madre o de decirme un montón de cosas, ¿no? No puede ser que porque compraste un boleto, o como decíamos el otro día, porque trabajas en un medio de comunicación, la gente no le da derecho, porque seas figura pública, a insultarte o a hablarte en un tono que tú no estás propiciando, ¿no? O sea, hay cosas que no sé. Son cosas de educación, así como elemental, ¿no? Entonces, sí, yo tengo muchas dudas en cuanto a esto. Yo no lo practico, no me gusta, pero tampoco lo satanizo, no lo veo tan mal. Y no, yo siento, de lo que yo he platicado con gente que gusta el fútbol, nadie lo hace para decirle al portero, eres un homosexual. O sea, eso no es así. Habrá algunos que sí, no sé. No se ha hecho un estudio en ese sentido. Pero bueno, sí hay gente que defiende con ahínco todavía estas prácticas al considerarlas simplemente festivas y parte de nuestra identidad cultural. Yo estoy más por ahí. Sin embargo, si me preguntan, diría mejor no lo hacemos. Es de mal gusto. No lo veo tan mal como lo ven muchas gentes, sobre todo los que se desgarran las vestiduras ahí en los programas deportivos. Pero también si yo pudiera erradicarlo, lo erradicaría. Me gustaría que no lo hicieran, ¿sí? Bueno, se trata de una naturalización del machismo. Pues lo cierto es que los videos que han circulado en redes sociales donde los latinos se aprovechan de las barreras idiomáticas para que varias mujeres pronuncien frases como «soy bien perra» o «rusas pa' la banda», hablan de un ritual de escarnio perpetrado en grupo, ¿no?, por los hombres contra las mujeres, afirma Pamela Fuentes. Ella es una feminista y doctora en historia por la Universidad de York. Bueno, este tipo de comportamiento esconde tras la careta de broma una relación desigual en la que las mujeres extranjeras, creyendo ser partícipes de una celebración o de interacciones festivas, se encuentran envueltas en un ritual de escarnio, en el que los hombres, actuando en complicidad y en grupo, las convierten en objeto de burla, señala la académica. Ahora, para Guillermo de León, egresado de una maestría de lingüística aplicada por la UNAM, lo sucedido estos días en Rusia es una muestra más de que el machismo sigue siendo parte importante de nuestra cultura. De acuerdo, así es, ¿no? Sobre todo en el contexto de la era Trump en Estados Unidos y la persecución de la comunidad lésbico-gay en Rusia, que hasta son merecedoras de cárcel, ¿no? Con esto quiere apuntar, señala, a que hay una ola de neoconservadurismo abiertamente misógino, homofóbico, transfóbico, xenofóbico, que ha ido encontrando legitimación en los discursos oficiales alrededor del mundo. Las expresiones machistas se han suscitado no solo en las calles de Rusia, pues luego del triunfo de México frente a Alemania, un sinnúmero de chistes y celebraciones sobre la supuesta fiesta con las chicas estas de compañía, que les llaman escorts, que tuvieron los seleccionados previo a su viaje al Mundial, inundaron las redes sociales, se acordarán, ¿no? Bueno, ello da cuenta en primera instancia de la cosificación de la mujer. Hacen ver nuevamente a la mujer como un objeto, afirma Alejandro Arévalo, licenciado en Letras por la Universidad de Nuevo León, quien manifestó su rechazo contundente a este y otro tipo de bromas en Twitter. A hacer referencia a que los jugadores se merecen a mujeres es dar a entender que no tenemos nosotros autoridad sobre nuestro cuerpo, sino que estamos al servicio y placer del hombre, dice la autora. Las bromas sobre las escorts, dan cuenta también de la masculinización del fútbol. El deporte consentido del mundo se ve como un deporte de hombres, mientras que las ligas femeniles son olvidadas, las jugadoras son mal pagadas, expuestas a condiciones laborales que distan muchísimo de la opulencia que se llega a observar en las ligas varoniles. Y evidencia también que la masculinidad hegemónica pues sigue siendo tóxica en la medida en que vincula la competencia con la violencia sexual, dibuja a las mujeres como objeto para recompensar a los vencedores, ¿no? Vencedores no del partido del mundial, sino de las olimpiadas de la masculinidad. A ver, ¿quién puede más? Esto es, o está más bien vinculado con la cultura de la violación, con la idea de que el comportamiento de los hombres los hace meritorios de favores sexuales por parte de las mujeres, y que peor aún, las mujeres deben otorgarlos, aunque no quieran. Además de las redes sociales, el machismo, uno que parece inofensivo, también ha tenido su despliegue con la cobertura de algunos medios que le han dado a la Copa del Mundo. Es el caso de la participación de Facundo con TV Azteca, pues en sus intervenciones hay claramente una objetivización de las mujeres, una sexualización de sus cuerpos a través de la mutilación simbólica con fines lúdicos. En un video había incluso de filetearlas y partirlas por la mitad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Bueno, la pregunta es si es posible tener un mundial sin machismo. Pues ante este despliegue de ejercicios machistas basta la condena de organismos internacionales. ¿Es correcta la sanción de la FIFA por el grito homofóbico de la afición mexicana? ¿Cómo cambiar hacia celebraciones libres de misoginia? Ana González, especialista en comunicación social, ella es de la UDG, dice que para empezar debemos notar que el fútbol es uno de los pocos contextos donde los hombres tienen oportunidad de expresar emoción, por lo que es importante preguntarnos qué más podemos hacer para que los hombres tengan espacios seguros para demostrar emoción y para que no usen estos espacios para demostrar su sexismo. Pamela Fuentes, quien trabaja en Pace University de Nueva York, dice que efectivamente celebraciones son posibles, pero el camino es largo. Sobre todo porque la afición futbolera es diversa y entre ellas te encuentras tanto hombres como mujeres que defienden el grito famoso a capa y espada como una marca de identidad nacional, despojándolo de manera muy cómoda de sus orígenes y carga ofensiva. Por ello, la académica considera que las medidas coercitivas implementadas por la FIFA puede no funcionar en el corto o mediano plazo. Yo creo que sí, ahí la llevamos, ¿eh? A ver, si los aficionados mexicanos dan el ejemplo, los que están ahorita ya en el Mundial, seguramente eso va a permear en la liga de fútbol hasta que la gente se empiece a aburrir ya, ¿no? Y busquen otra cosa. otra broma, otro grito, otra manera de manifestar, otra manera de expresar lo que tengan que expresar, ¿no? Porque además no puede ser que dure tanto tiempo, aunque sí ya duró varios años. ¿Cómo prendió una cosa así? Es absurdo que haya sanciones por la homofobia simbólica de la afición mexicana cuando se accede a celebrar, por ejemplo, el torneo en un país con políticas en contra de la gente lésbico gay. Y fíjense, ya se hizo temático el programa de hoy, pero bueno, el día que México ganó, en la Ciudad de México había una marcha lésbico gay y se llegaron a juntar porque ya ven que se van a festejar allá allá Reforma, a la Estatua de la Independencia y al Ángel, y ahí se encontraron a la marcha lésbico gay. Y entonces hay una crónica que dice que era un hombre enorme vestido con la camiseta de la selección mexicana y vino con su familia. Al acercarse al Ángel de la Independencia, se detuvo un momento, se agachó, tomó a su pequeña hija en brazos y la puso sobre sus hombros. ¡Ahí, mira!, le dijo a su mujer. Frente a sus ojos avanzaba la marcha del orgullo gay, esa explosión anual de colores, risas, irreverencia y algo de mercadotecnia también, que reúne a la gama infinita, ¿no?, que cabe en las siglas lésbico, gay, bisexual, transexual, etcétera, etcétera. Pero en la que siempre sobresalen, porque así es su deseo, las vestidas de todos los colores y tamaños en su duelo de disfraces, coquetería y solidaridad. El padre enorme, el papá, no se dio la vuelta. Había elegido su objetivo, de modo que le dio el teléfono a su esposa y le pidió una fotografía a una gigantesca María Félix de rostro duro tras el maquillaje. La drag queen sonrió complacida. El hombre dio las gracias y se sumó con su niña en los hombros a la simbólica vuelta a la glorieta al grito de México, México. Las vallas metálicas que la policía capitalina había preparado se quedaron ahí sin ser usadas porque durante varias horas las celebraciones del orgullo gay y del triunfo futbolístico de México se unieron en una sola fiesta. La del hombre grande fue la actitud general. Llegó un momento en que aficionados al fútbol participantes de la marcha gay se unieron en el mismo río. Por lo demás, una parte de los convocados a la celebración arcoíris mostraban también su pasión futbolera, ¿no? No faltaron los que desentonaron al cielito lindo. De un grupo de hombres con camisetas de la selección surgió el grito acompañado de la acción: el que no brinque es puto. Cuando terminaron de saltar, el de mayor edad dijo: mejor esa, otro día, porque hoy capaz que nos van a dar una paliza, ¿no? Los demás soltaron risas y siguieron chela en mano dando vueltas a la glorieta y lanzándose espuma a chorro. Desde temprano el centro histórico velaba armas, Madero, calle que sería paraíso peatonal y terminó en pasillo de plaza comercial, era el río humano de siempre, esta vez coloreado de verde. Y así, bueno, de repente también salieron gritos a partidos políticos, Morena, Morena, se oyeron los gritos al paso de un camión sin reclamos por la alianza, y algunos diálogos, ¿no?, que se dieron en esta nota que usted podrá encontrar en el periódico La Jornada. Esto fue hace unos días, fue de ayer domingo, en la página de Sociedad de La Jornada, por si la quieren leer completa. Nosotros vamos a continuar con más música aquí en la revista cuando faltan 14 minutos para que sean las 9. Imagine there's try. No hound below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. La revista, un bien necesario. Continuamos. Esta versión de Imagina a cargo de Playing for Change. Ya faltan 9 minutos para que sean las 9 de la mañana. 9 para las 9. Y Fernanda de la Torre escribe sobre una escena que puede ser recurrente entre las familias migrantes. Por ejemplo, nació en Estados Unidos. Su madre, de origen guatemalteco, lo bautizó con el nombre de Carlos, pero siempre le dijo Carlitos. Cuando solo tenía 8 meses, hubo una redada en el trabajo de su mamá. Sus papeles eran falsos, los papeles de la mamá, y fue detenida. El pequeño pasó a la custodia de una familia adoptiva, Foster Care, así se llama el programa, y después de meses de detención, su madre fue deportada. Carlitos, al ser norteamericano, no podía ser deportado y se quedó con la familia adoptiva. Fíjense nada más qué caso, ¿eh? Se queda con una familia adoptiva porque él es norteamericano, no lo pudieron sacar. Cuando la mamá llega a Guatemala movió cielo, mar y tierra para recuperar a su hijo. Pues trámites, imagínense, largos, engorrosos, complicados. Pasaron 4 años hasta que finalmente logró tener un juicio para su custodia. Sin embargo, el juez le negó el derecho a recuperar a Carlitos, que hoy ya no se llama Carlitos, se llama Jonathan, alegando que el niño era estadounidense, que estaba feliz con su nueva familia, que podía darle una mejor vida que la mamá, ¿no? Y el papá, pues quién sabe dónde andaría. Que además el niño no sabía hablar español y no recordaba a su mamá, fíjate nada más. Con el golpe de un mazo, el juez desapareció los vínculos legales entre Carlitos y su madre. Dice Fernanda, yo escuché esta historia de Maru Cortázar, una directora ejecutiva de Apple Seed México, una fundación de origen estadounidense que lleva varios años trabajando en el país para diversas causas. Una de ellas es el trabajo en pro de los inmigrantes. Parte de esta campaña... parte de este es la campaña de este programa. Una de ellas es el trabajo en pro de los inmigrantes. Entonces, el plan es tener un plan que promueve el manual de protección de bienes y custodia de los hijos ante una posible deportación. Aquí está el meollo, ¿no? El plan es que hay que tener un plan, que eso es lo que no hay. Este manual tiene la finalidad de dar información útil para los inmigrantes ante el riesgo de una posible deportación o que de manera voluntaria tengan que abandonar Estados Unidos para regresar a su país de origen, en donde hay que remarcar, como lo comentaba don Claudio el otro día, que efectivamente es un problema de los gobiernos, ¿sí? De los gobiernos de origen, pero que eso no le da derecho a otro país, ya sea México, Estados Unidos o el que sea, de violar los derechos humanos de esas personas que no tienen la culpa de tener el gobierno que tienen, ¿no? Bueno, diversos despachos de abogados participaron en ese proyecto. Un amigo mío que trabaja en White and Case, uno de esos despachos, fue quien me habló del trabajo de Apple Seed México y me puso en contacto con Maru Cortázar. Maru conoce a profundidad el drama de los inmigrantes. El caso de Carlitos no es único. Comenta que hay aproximadamente 5,000 niños en una situación similar. Tampoco es un problema nuevo, si bien ha cobrado notoriedad en las últimas semanas. La primera recomendación que hacen a los inmigrantes en el manual para prevenir historias como las de Carlitos, es que vayan al consulado de México o su país de origen a fin de registrar a sus hijos para que obtengan un acta de nacimiento y un pasaporte. Además de que tienen el derecho de tener una doble nacionalidad, pues es una manera de que obtengan la protección del gobierno mexicano en caso de que sus papás sean deportados. Si no cuentan con esta, pues las autoridades de este país pueden apoyar a los padres, pero no pueden hacer nada por sus hijos. Otra manera de evitar perder la custodia de los hijos en caso de la deportación es nombrar a un tutor temporal que tenga residencia legal en Estados Unidos y así evitan que queden en custodia de una familia adoptiva y que pase lo que pasó con Carlitos. El manual también enumera y explica las acciones preventivas que pueden realizar a fin de que no pierdan los bienes que han obtenido con años de trabajo en caso de una deportación, que esa es la otra. Imagínate, tantos años está, trabaja y trabaja y trabaja, ahorrando y ahorrando, amarrándote el cinturón, pasando hambres y demás, y de repente, pues pierdes todo. Desafortunadamente no hay nada que podamos hacer para cambiar la legislación de otro país, ni la mentalidad de su mandatario. Sin embargo, sí podemos difundir información útil a los migrantes para apoyarlos a que conozcan sus derechos. Hay muchas organizaciones como Apple Seed México y se les invita a conocer el trabajo que hacen y difundirlo. www.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.apple.ap apolesidmexico.org. Vaya problema. Bueno, pues ya son las 3 minutos para que sean, 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. Está usted escuchando la revista de Radio Universidad Veracruzana. Y Chuchín. Siempre abierto, la revista. Continuamos. Qué rola sasasa esta de una mujer natural de Aretha Franklin. Padrísima. 9:02. Saludos a Jorge MB, retuiteando alegremente como siempre. Esmeralda Castro, saludos a Luis Mata, que ya nos está siguiendo desde, creo que desde ayer o desde hoy. Luis Mata, bienvenido al Twitter, a la familia Twitter, Twitrevistera. A Cecilia Shams. Cecilia Shams. Bueno. Aunque decirlo parezca un despropósito, hay políticos cultos, digamos intelectuales en el mejor sentido de la palabra. Y uno de ellos es Porfirio Muñoz Ledo. No hay muchos, muchos, pero uno de ellos es Porfirio Muñoz Ledo. Y tan es así que Elena Poniatowska dijo, pues yo lo voy a entrevistar, porque Elena ha estado entrevistando a políticos y gente de la del ámbito cultural, artístico, desde hace un tiempo en La Jornada. Y siempre es muy interesante, ¿no? Ver los puntos de vista, conocer los puntos de vista de gente con ese nivel, con el nivel de Porfirio. ¿Cómo ves tu futuro, Porfirio? Muy difícil. Y él contesta, no, el futuro es manejable si no nos equivocamos. Pellicer tiene una frase notable, el poeta, ¿no? Carlos Pellicer, que tiene una frase notable sobre Juárez. La patria es navegable si el tiempo te consulta. Yo adoré a Pellicer. No eres el primero, le dice Elena Poniatowska. Y Porfirio le dice, mira, cuando yo era presidente del PRI, porque sí fue presidente del PRI, qué tiempos aquellos, se me ocurrió, aprovechando que tenía mucho margen de acción, pues el PRI era el PRI, ¿no? El gigante. Meter a intelectuales como senadores. Fíjate, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Qué distancia con el PRIismo de ahora, ¿no? O sea, el presidente del PRI quiso meter a senadores intelectuales, gente muy inteligente, gente culta. Luego tuve resacas, porque puse a Paco Martínez de la Vega por San Luis, propuse a Daniel Cosío Villegas por el DF y a Carlos Pellicer, al poeta. Y luego me lo tiraron por cosas locales. O sea, no lo aceptaron. Porfirio Muñoz Ledo explica que Carlos Pellicer nunca le importó pertenecer al Colegio Nacional porque era genial. Luego se lanza a recordar la naturaleza y el agua de su estado, Tabasco, al Tepozteco en Morelos, las cabezas olmecas que el gran poeta cargó sobre sus hombros y colocó en el Parque de la Venta. Porfirio Muñoz Ledo concluyó que ante todo el tabasqueño era el poeta de la naturaleza, Pellicer. Yo le propuse, dice Porfirio, como senador, para romper mafias en Tabasco, y Carlos Pellicer fue conmigo senador por Tabasco. Ahí comenzó la carrera de Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista. A mí me conoció Andrés Manuel en la Chontalpa, porque yo era el presidente del PRI y estaba en la estratosfera, ¿no? Carlos Pellicer invita a Andrés Manuel López Obrador para que sea su asesor en su campaña como senador. Andrés Manuel tendría como 33, 34 años, muy joven. Aparte de nuestra Liga Patriótica, la más sutil identidad que tengo con Andrés Manuel es Carlos Pellicer. Para mí Andrés Manuel está cambiando la historia. El clamor es colectivo. Estamos frente a una revolución de la conciencia. Todo lo que nos espera va a ser distinto de ahora en adelante. Es inmensa la brecha de la desigualdad y la violencia que vivimos en nuestro país. Y con todos sus viajes a lo largo de estos últimos años, Andrés Manuel ha comenzado a cerrarla. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre singular. Hace años la embajada de Francia ofreció en su residencia una cena para Emil Roche, alcalde de Biarritz, quien tenía un gran empeño en invitar a artistas mexicanos a un festival de cine y de cultura. Me alegró ver que me tocaría sentarme en una de las mesas a la derecha de Porfirio, dice Elena Poniatowska. Quien Porfirio solo llegó a los postres y me preguntó, oye, ¿de qué se trata? Apenas respondí, tomó uno de sus cubiertos, se puso de pie, convirtió su vaso en campana, tin, tin, tin, tin, tin, y todos callaron, ¿no? El tiempo se detuvo. Porfirio explicó en francés que México estaba muy agradecido por la invitación y que todos acudiríamos encantados a Biarritz y allí demostraríamos nuestro talento y nuestro amor a Francia y a su cultura. Yo me quedé impactada. Miren, Carlos Fuentes y Sergio Pitol aseguraban que para Porfirio un proyecto de nación era ante todo un proyecto de cultura, de alfabetización, de descentralización del país, de ir a conocer hasta el último poblado, de no dejar a un solo niño sin escuela, de recurrir a las comunidades indígenas y a sus artesanos, de darle fuerza, salud, posibilidades de vida a quienes no la tienen y sacar a las secretarías de Estado de la capital, ampliar y fortalecer nuestra Constitución, que ya de por sí es notable. Según la mayoría de los políticos e intelectuales, Porfirio es inteligentísimo, brillante, superdotado, listo como él solo, precoz, genial, deslumbrante, atributos que lo hicieron encabezar muchas secretarías de Estado, subsecretarías, presidencias de comités, legislaturas, embajadas, partidos. ¿Le quedaría alguno al cual pertenecer? Consejos políticos, culturales, reuniones secretas, petit comités, solo para iniciados, ¿no? Senadurías, cámaras de, en fin, todo lo ha recorrido él. Ha caminado al lado de casi todos los presidentes de la República, ocupó y sigue ocupando un lugar preponderante en acontecimientos nacionales, toma la palabra en eventos que los mexicanos consideramos históricos y cuando no, la pide con vehemencia, la palabra. Es imposible olvidarlo con su enorme sonrisa televisiva y su chino en la frente al lado de Fox, bajo el ángel de la independencia en espera del cambio que todos deseábamos. Yo tengo una relación telepática con Andrés, dice. Siempre sé lo que va a decir. Lo conozco como a la niña de mis ojos. Y le pregunta Elena, oye, ¿y va a ganar Andrés Manuel? No, pues de eso quiero hablar. Andrés quiere que yo le ponga la banda presidencial. Quiero ser el presidente de la Cámara. Andrés ya mandó el sí con su hijo y lo repitió en una última reunión de Morena. Para mí sería un gran honor ponerle la banda. Ponérsela sería la culminación de mi vida de 85 años de servicio a la patria. Oye, le dice Elena, ¿pero qué no es el presidente de la República saliente el que le pone la banda presidencial? Elena, me refiero a la Cámara de Diputados. Yo entregué la presidencia del PRD a AMLO. El primer presidente del PRD fue Cuauhtémoc Cárdenas, el segundo Porfirio Muñoz Ledo y el tercero Andrés Manuel. Bueno, y así sigue. Son entrevistas largas, ¿no?, que hace esta Elenita Poniatowska a esta figura relevante pública de la política en México. 9:11. 9:11 aquí en la revista, en donde también tenemos música que escoge Chuchín. I'm a chula. Cosecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Sensacional este coro de las Mahotela Queenson africanas. Amud Hule Kankane. Poquitos tuits revisteros, ¿eh? Se ve que sí están clavados en el fútbol. ¡Ah, qué muchachos estos! Pero María Sánchez, a quien agradezco, que nos hace una aclaración con respecto a los lápices de la próxima elección, que los crayones que se pueden borrar y que entonces se recomienda, y además está autorizado por el INE llevar uno su propio plumón o pluma, lo que sea. Ella nos dice, buenos días, Carlos, referente a los lápices, se borran, puede ser en hoja normal, común, se pueden borrar, pero en la boleta, que es papel de seguridad, ya no se pueden borrar, mira, interesante, ¿no? El paquete se entrega por ley desde el primer minuto de este lunes 25 hasta las 11:59 del viernes 29. El paquete solo lo puede abrir el presidente para verificar que va completo en presencia del capacitador, el que lo estuvo capacitando, ¿no? De ahí ya lo cierra y ya no lo pueden abrir hasta el día de la jornada. Si, como dice esa persona que te mandó un mensaje, que se lo llevaron el sábado o domingo, está fuera de la ley y debió denunciarlo. Porque es hasta hoy cuando debió de haberlo recibido, no antes. Gracias, María, muy amable. Hay que estar en todo, ¿eh? En todo hay que estar. Y qué bueno que existen las redes sociales y que cualquier cosa, se mandan mensajes y se hacen aclaraciones, ¿no? Bueno, ya para terminar, usualmente más de una vez llegamos a utilizar palabras sin conocer su significado. No, muchas veces. Mariana Pola nos invita a que nos enteremos de las más comunes, porque México no solo es conocido a nivel mundial por su riqueza cultural, gastronómica o su biodiversidad, sino que también destaca por su variedad lingüística. El español que se habla en México tiene numerosas palabras de origen indígena, y es posible que los extranjeros se encuentren en una encrucijada para entender el idioma aún siendo hispanohablantes. Porque si hay palabras indígenas, pues esas no las entienden tan fácilmente. Por ejemplo, guajolote. Palabra que puede ser usada para referirse a alguien tonto o a la ave gallinácea y proviene del náhuatl huexolotl, que quiere decir gran monstruo, huexolotl. Sí, porque bonitos, bonitos no son. Son sabrosos, eso sí, hay una expresión que un hispanohablante, pero que no sea mexicano, pues yo creo que lo más probable es que no sepa de qué va, ¿no? Guácala, guácala, expresión que se usa para manifestar asco, ¿no? Viene de la palabra náhuatl, guacali, que se refiere a un recipiente usado para, perdón, para volver el estómago. O como decía, o como podría decirse, de guacala, guacarear. Está guarache, un tipo de calzado hecho de hule o cuero, proviene del purépecha, que es una lengua michoacana. También está el chacuaco. Imagínense que alguien que habla español, pero que sea alemán, de repente oye la palabra chacuaco, no sé si eso qué es, ¿no? Es una chimenea alta. Por eso, cuando alguien fuma mucho, dice, es que fumas como chacuaco, porque alude a la chimenea, ¿no? Especialmente la de los ingenios azucareros o de las fábricas, a que no se la sabían esta, o no nos la sabíamos, más bien. Es probable escuchar en la expresión fumas como chacuaco, que califica a personas que fuman de manera excesiva, y viene del purépecha chacuaca, con doble K, chacuaca, y se refiere a la ventanilla ubicada en el techo de una cocina por la cual el humo se escapa. Huango, que es ancho, holgado, flojo, también se refiere al tipo de trenza que la mayoría de los indígenas portan en su cabellera. Huango deriva de la raíz purépecha huanjo, con H-U-A-N-H-O, que significa rodear, dar vueltas, como un cinturón, faja o un resorte. Hay una expresión que dice, un titipuchal. Es una palabra usada para designar una gran cantidad de cosas, especialmente si están desordenadas, y proviene del náhuatl tilitic, cosa negra, y punzali, montón de tierra. Y otra, itacate. Esta expresión se designa a la provisión de comida que el anfitrión de una fiesta o una reunión especial ofrece a sus invitados para que se lo lleven a su casa. Me dieron itacate. O para quien no acudió al banquete, ¿no? Deriva del náhuatl itacatl. Pues ya aprendimos algo. Bueno, pues ojalá, mis queridísimos revisteros, que quienes nos hayan escuchado, que no hayan estado viendo el fútbol, pues la hayan pasado bien. Creo que los temas que tratamos fueron interesantes. La música muy padre que programó Chuchín. Y mañana aquí estaremos, después del noticiero de Canal 11, en una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, gracias. Nos despedimos con Sandra Bernardo. La vida es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará, parará. Que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara. Todo cambia. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. Es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. más bello vivir cantando. Oh, ah, ah. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando.